det øjeblik, at du lytter. Waka Hawaka. I don't know if it just passed away. colors all the days. You are new. You close your eyes and feel the balm of silence. Listen for the water droplets falling from the leaves. Oh, what you heard from grapevine sounds of people that you need. Buenas noches, día poco habitual, por ahora estoy solo, acá, con la radio, con Mella y con todos ustedes, dando inicio al décimo programa de la segunda temporada de Waka Jawaka. Lo que estuvimos escuchando fue de la banda Blucher, una banda yankee, si me lo permite la expresión, de hard rock. Según mi criterio, se podría decir que se asimila bastante en ciertos discos a un sonido más por lo que sería más adelante el grunge, con guitarras distorsionadas y cosas bastante saturadas. Lo que escuchamos fue el tema Honey Butter Love, que ese tema lo encontramos en el disco de 1969 llamado New Improv, que es de 1969 justamente. Podemos decir de esta banda que esa formación estaba integrada por un trío que era Dick Peterson en el bajo y voz, Lake Stephens en la guitarra y Paul Wiley en la batería. Bien, ahora lo que vamos a escuchar, seguido a esto, va a ser a Muddy Waters con el tema She's Alright. Oh, for my prey. Said, alright, said, alright. Said, alright, said, alright. buenas noches. Segundo bloque de... No, perdón, segundo piso de Huaca. Segundo piso de Huaca. Acabo de llegar. Vos sabés, Patín, que en la noche del día de hoy no llegué a tomarme el tren que me dejaba a tiempo en Huaca por un minuto nada más. Llegué corriendo a Constitución y el tren ya no estaba. Salía a las 21.06 y yo llegué 21.07. Así que, bueno, recién llegando ahora acá. ¿Y qué sentiste al ver que ya te estabas por decir, no, loco, me estoy perdiendo el tren? Dije, no, cagamos, el programa lo abre Patín. No, mentira. Dije, ya fue, llego tarde, ¿qué le voy a hacer? Yo corrí lo que pude. Y nada, bueno, me contás que acaba de sonar Blue Cheer. Sí, acabamos de escuchar Blue Cheer y siguiente a eso escuchamos un poco de blues. Cosa rara, ¿no? Que pasemos un poco de blues acá. Es la primera vez, me parece. Sí, es la primera vez. Si vamos a decir que, bueno, hemos pasado a Zeppelin, pero yo no lo consideraría como blues. Claro, y no. Y tampoco Blue Cheer. Cuando hablamos de blues, hablamos de estos tipos, de Muddy Waters o... De B.B. King. Claro, yendo a la escena acá local, Papo. O sea, pero igual está bueno pasar un poco también de blues. Hay que aceptar que también es un lindo género para transitar. Si sos músico, te sirve un montón para meterte por cuestiones rítmicas y cuestiones armónicas y melódicas. Y fraseológicas. Así es. Y aparte, lo que tiene el blues es que esa cosa de estaba en un bar solo mirando a una chica y la chica no me vio y no importa porque estoy con mi cerveza. Y es lo más importante. Y cosas así, ¿no? Sí, bueno, también hay algunos que hablan de cosas más profundas, de vez en cuando. Justo que mencionás a Papo, hace unos días pasaron... Bueno, están pasando en la TV pública, en el canal Encuentro, bastantes documentales de rock argentino. Ya me vi de Spinetta, de Charlie, de Los Abuelos de la Nada. Y el otro día me crucé con uno de Papo y... La pucha, ¿no? Uno lo encasilla como un simple guitarrista de blues, quizás. O Papo tiene como una especie de seguidores que a veces no lo enaltecen, ¿no? Todo el cúmulo de bandas tributo a Papo que hay, que en general su calidad es dudable. Quizás hacen que rebajemos nuestra visión del mismo Papo y nos olvidamos que el tipo fue a tocar a Estados Unidos invitado por B.B. King. Y B.B. King en ese momento dijo, Papo es uno de los mejores guitarristas, ¿no?, de Argentina, es uno de los mejores guitarristas del mundo, dijo B.B. King. Y no, que lo diga el padre del blues eso, y que lo haya invitado personalmente a ir a tocar con su banda allá. Por ahí a veces perdemos noción de lo que representó Papo, que fue un excelente guitarrista de blues, y a nivel internacional, no solo a nivel local, a eso me refiero, ¿no? Un monstruo como B.B. King lo llevó a su escenario y dijo eso de él, ni más ni menos. Nada, solo un pequeño comentario sobre el gran Norberto Napolitano, que bueno, que en paz descanse, ¿no? No, bueno, entonces está bueno también decir que, o sea, yo por ejemplo, antes cuando era más chico decía, no, Papo, no, por una cuestión de que no aguante Spinetta. Se le tiene cosas, idea, ¿no? Se le tiene esa idea, que también creo que se le hace en Argentina. Por el tipo de gente que capaz que lo escucha, y como que es como también pasa con los Rolling Stones, ¿no? Por ahí yo qué sé, yo escuché dos o tres discos de los Rolling Stones, está bueno lo que hacen, no es algo que me fascina, pero está bueno, y capaz que y no es lo que uno ve en la calle cuando ve un chabón con una remera de los Rolling. Es como que el argentino nacionaliza todo género y lo hace bien argento. Lo rebaja. No lo rebaja, le da su aire a... O sea, el aire argentino, ¿no? Pero digo, porque también los Rolling, ¿no? Con toda lo que se llama las bandas rolingas de acá, también uno termina asociando la lengua de los Rolling Stones con esas bandas más que malas que hay en nuestro país. Digo, más que malas, que no se malinterprete. Digo, de bajos recursos musicales, ¿no? Y los Rolling no son eso, los Rolling Stones son mucho más que una banda de rock and roll, han hecho un montón de otras cosas, pero de repente se achata, se lo mete en la misma bolsa y claramente no es lo mismo, ¿no? Bueno, o sea, cuando sale el primer disco de Los Ratones Paranoicos, ellos copiaron un concepto. Igual, si vos escuchás el primer disco de Los Ratones Paranoicos, tiene cosas muy parecidas a Sex Pistols. El sonido, no sé por qué es esto, pero escuché el primer disco de cosas y tiene cosas muy parecidas a Sex Pistols. Pero también es una cuestión de que llegan para romper, entre comillas, algo establecido y ser los chicos malos, entre comillas, de algo, ¿no? Entonces, esa actitud de rock siempre vendió. Pues fíjate que los Rolling Stones salen en contraposición de los Beatles, que eran los tipos vestidos con sacos. Prolijos. Claro. Y bueno, el rock mismo, Capusotto ya se ha encargado de poner las cosas en su lugar, de cómo a veces vende más la imagen o lo superfluo que el contenido. Sí, ¿no? Yo ahora ando con una campera con tachas y... A ver si te vendés. Y la remera ahí sí, sí. Y es toda una cosmovisión, más que un género musical, a veces tiene más que ver con eso, ¿no? Con la imagen y con el look y con todo eso. Pero bueno, esta charla comenzó hablando de blues porque justamente vamos a escuchar a uno de los grandes de este género afroamericano. Ya lo escuchamos. Ah, ya escuchamos a Muddy Waters. Sí. Ah, entonces ya lo hemos presentado, sí. Estamos camino a la tanda. Estamos camino a la tanda, pero habría que decirle a nuestros oyentes cómo hacen para comunicarse. O sea, nunca nos mandaron un mensaje, podría ser algún día, loco. Gasten 15 centavos, no sé cuánto está ahora. Pero podrían mandar un mensaje, decir alguna crítica. No, por Facebook nos mandan de vez en cuando. Sí, che, sí. Pasen un tema de tal cosa, mándenle un saludo. Y ahora, ¿cómo hago para saber eso? Teléfono fijo. Para comunicarse con la FM compartiendo 89.7 es 4115-2099. El celular para enviar mensajes de texto 1537914857. Nuestro programa es Huaca Jahuaca, va todos los martes de 22 a medianoche. Aunque a partir del mes que viene cambia día y no horario, pero sí día. Luego lo tiraremos bien en detalle. Todavía hay un par de Huacas Jahuacas que van los martes a las 10. Y tenemos un Facebook que es Huaca Jahuaca, con W, con K y con J siempre. Y una página de internet que es huacajahuacaradio.wordpress.com. Ahí pueden bajar todos nuestros programas. Estamos medio desactualizados con la página. Sí, sí, sí. Pero en cualquier momento subimos de un saque los programas que debemos. Vamos a una... Sí, pasa que estamos sin misterio. Falta una cabeza importante que es Andate Meisner. Ya vuelve mañana mismo, me parece. Vamos a una pequeña tanda de las 10:30 y seguimos con más Huaca Jahuaca. La maldita máquina de matar. Toma uno. Quiero no puedo abandonarlos más, dejarlos solos, no, nunca más. Pasa que las manos para aquella que esté a mi lado. Tengo que derretir esa máquina de matar. Tengo que derretir esa maldita máquina de matar, para que nunca más vuelva a destruir lo que hacemos con amor, amor. Thank you. noche Bariloche. Qué noche Bariloche. ¿Por qué eso? Y porque rima, papá. Bueno, en sentido poético. ¿Qué estamos? En el segundo bloque del décimo programa del Lío de Boca Jahuaca. Ya recordamos las vías de comunicación, o sea que estamos ansiosos esperando sus llamados. Bueno, hemos escuchado a Billy Bond. Billy Bond, uno de los músicos más importantes del rock nacional. En sus inicios, por lo menos, ¿no? Sí, sí, sí, obviamente. Es como... O fue como Luca Prodan del rock nacional. Luca Prodan más emparentado con el punk, el ska, el reggae, el new wave. Pero en cambio Billy Bond metido más en el palo del rock and roll junto a La Pesada. Recordemos que en esta banda no se podría decir una formación estable, porque continuamente iban cambiando de músicos. Se podría decir, sí, que tocaron, tocó, hablando de Papo, tocó Papo, David Lebón, Claudio Gavis. Bueno, toda la estirpe blusera de los inicios del rock nacional estuvo metida en La Pesada. El tema que habíamos escuchado fue la maldita máquina de matar, que es del volumen 2 de Billy Bond y La Pesada. Recordemos que antes de, en la época de los militares, no recuerdo la fecha exacta, que tocaron Luna Park y él en medio de recital dice rompan todo, lo cual generó cierto frenesí en la muchedumbre que empezó a romper todo en Luna Park, y el tipo se tuvo que ir exiliado del país y se fue a Brasil, como también se fueron Serú Girán en su momento, bueno, no Serú Girán, pero sí David Lebón y Charly García. No, sí, se armó allá. Se armó allá. Después fueron Aznar y Moro allá y en Brasil se armó la banda. Bueno, emigraron en el 74, acá está, con Claudio Gavis, Alejandro Medina. Bueno, ahí también formó un grupo y luego volvió. Hace 2 años más o menos leí una nota, no me acuerdo en qué diario, que en... Bueno, no importa en realidad, pero contaba de que Billy Bond se había hecho un cinturón gástrico, así como se había hecho en Maradona. O sea, cuando volvió a Argentina, creo que no sé, creo que fue en el 2008 más o menos, volvió flaco, porque si vos lo googleás, te hablo como de Roy, ¿viste? El profesor de la EMPA. Si vos lo googleás, lo vas a encontrar un tipo medio gordito y con barba. Bueno, cuando volvió acá, obviamente, pasados varios años, se presenta con pelo corto, afeitado, y medio retacón y nada más. Pero bueno, fue uno de los tipos más influyentes en el rock, y hay que destacar que no era argentino, sino que era italiano. Es italiano, perdón. Nació en La Spezia, Liguria. Ah, por eso lo emparentabas con Luca Prodan. Así es. Bueno, quería cerrar el concepto ese de pero Luca. Lo loco, ¿no?, es que fueron dos tipos, bueno, Luca y este, que dos muchachos que vinieron acá con sus ideas y revolucionaron la música argentina. Ajá. Unos foráneos argentinizados. Vamos a seguir con el bloque de rock argentino, pasando a otro clásico de la década de los 70, el dúo Pastoral, integrado por Alejandro De Michele y Miguel Ángel Erauskin. Una de las bandas más hippies que ha visto nuestro país, sin dudas. Algunos géneros en los que podríamos encasillar al grupo fueron el rock, el folk rock, el rock progresivo, muy emparentado seguramente en todo fogón con Sui Generis. Sí, eso iba a decir, es o Sui Generis o Pastoral. Claro, son como la biblia hippie de la década de los 70 argentina, ¿no? Vos sabés que la sexta sinfonía de Beethoven, Opus 68, se llama Pastoral. No sé si habrá tenido alguna relación en la elección del nombre del grupo. Evidentemente la sinfonía es anterior. Más concretamente, sí, fue compuesta en 1808, la sinfonía de Beethoven, que lleva el nombre homónimo al del grupo. Y Ahora vamos a escuchar de Pastoral, sin duda es una de sus canciones más emblemáticas, que es En el Hospicio, la cual es del año 1975, disco homónimo justamente producido por Lito Nevia. Y esta quizás es la canción más conocida, ¿no?, de Pastoral. Perdón, pero ¿no tenés por ahí, no, la formación del disco en sí mismo? Sí. Te mato, ¿no?, si te digo eso. Porque y la verdad, Patín, ¿viste? La verdad que es un sorete, mal tipo. Sí. No, porque creo que graba las baterías Oscar Moro. Sí, también los acompañó Snare en una época. Sí, creo que, no sé, o sea, el otro día escuché, pero la verdad que no investigué acerca de eso, pero creo que grabaron, o el tema Humanos, creo. Grabó el bajo Aznar y Moro en la batería. Ajá. Y ahí volvemos a decir que en esa época los músicos iban cambiando de bandas a cada rato, porque no había tantos parecidos. Ajá. Mira, acá tengo exactamente la formación del grupo. O sea, es que me parece que Moro toca en el disco siguiente. Ajá. En este los músicos son Alejandro de Michele y Miguel Ángel Erauzquín. Los dos cantan y tocan la guitarra. Y como músicos invitados están Juan José Mosalini, que toca el bandoneón. Néstor Astarita es el baterista. Y Carlos Testay, bajo eléctrico, contrabajo y guitarras. ¿Pusiste cara de conocerlo, Astarita? Sí, sí, sí. No, creo que me estoy confundiendo con Zaratustra. Ah, sí, se parece. En el año 1976 editan Humanos. Y mirá los invitados que tienen. Tienen una orquesta de cuerdas a cargo de Antonio Agri, el legendario violinista de Piazzolla. Y después tienen otros invitados lujosos como Charlie García, Oscar Moro en la batería y el guitarrista de Crucis, Pino Marrone. Es decir, que ese disco hay que escucharlo. Pero ahora vamos a escuchar el de 1975, En el Hospicio. El tema justamente que tiene ese mismo nombre. Y luego seguiremos con más Huaca. Vos sabés que Andate creo que llega mañana. Y ya el martes que viene se reincorpora. Lo último que supe de él fue que estaba en las tierras de Premiata Forneria Marconi, que sonaba Es Festa de fondo y que nos mandaba saludos, ¿no? Pero, ¿cómo andará ese tipo? Hace como un mes que no lo veo. Sí, yo ya lo extraño. Ya extraño su boina y su caminata. Su andar relajado. Así que espero que nos traiga alfajores y esas cosas de allá. Sí, seguramente. O una pizza italiana, ¿no? Algo copado. Bueno, acá el operador Fabio Mella nos muestra que hay unas palmeritas aguardando ser deglutidas por nosotros. Cosa que vamos a hacer cuando el señor Fabio Mella pase el tema que estamos diciéndole que pase, por favor. Y después de esto vamos a una tanda, me parece. Una pequeña tanda. Sí, una pequeña tandita. Y seguimos con Huaca Jahuaca hasta las 12. Saber que el perro es perro y nada más. Quiero descolgar al sol, chapalear entre las hojas, respirar mi soledad, correr entre los pasillos y buscar la realidad de que el perro no sea perro. día de ser vos la fuerza que de la nada hizo vida en el adiós. No me dejan pensar en toda esa gente y manda y después para jugar. Hasta me atan a mi cama, puedo ver la realidad de que el perro sea perro y puedo ver la realidad de que el perro sea perro y puedo ver la realidad de que el perro sea perro y puedo ver la realidad de que el perro sea perro y puedo ver la realidad de que el perro sea perro y puedo ver la realidad de que el perro sea perro y ¿cómo has hecho para colorear la sal? Cuéntame tus lágrimas de mar. Cuéntame, Dusa, ¿cómo has hecho para colorear la sal? Cuéntame tus lágrimas de mar. Cuéntame, Dusa, ¿cómo has aprendido a nadar? ¿Cómo has aprendido a nadar? Yeah. ¿Cómo has aprendido? Seguimos al aire por FM compartiendo en el programa Waka Jawaka número 10, segunda temporada. Y lo que acabamos de escuchar fue una banda en el segmento Aquí y Ahora, que me la recomendó mi amigo Ramiro, que seguro nos está escuchando. Y siempre me decía, tenés que escuchar esta banda porque canta una mina, son tres, y la mina, además de cantar, que se llama Noelia Recalde, toca la guitarra. Y bueno, luego junto a Damián Helmer en bajo y Cristian Fayad batería. Una banda nueva que está sonando, que es de Gualeguaychú. Mucha data no tengo porque estuve medio ahí, medio a las apuradas, pero seguramente cuando la vamos a pasar de nuevo y vamos a tratar de tener una entrevista con ellos. Buena banda. Sí. Una labor banda periodística íntegra. Sí. Sincericidio, podría decir. Bien. Vos sabés que este sábado va a haber una charla muy interesante en el Pampero. Una charla que yo presencié el año pasado o el anterior y que se las recomendé a aquí a vos, Andate, a los pibes. Una charla sobre Luis Alberto Spinetta que se llama Spinetta y la estrategia del viento desigual. Es una charla dictada por el profesor Alejandro Gallo, que es músico, docente, investigador, profesor de la Facultad de Bellas Artes de La Plata y también profesor en la Escuela de Arte de Florencio Varela. Y la temática de la charla dice así, ¿no? El flyer dice: en la producción de Luis Alberto Spinetta, la dualidad entre lo regular y lo irregular constituye un sistema de elementos complementarios que, concebido desde una cosmovisión, deviene en rasgo estético. Así, un concepto configurador, dialéctico, definido aquí como equilibrio asimétrico, articula una estrategia compositiva que trasciende lo musical y se vincula con otros aspectos de su poética. Esta idea constructiva se manifiesta cabalmente en el plano de las estructuras métricas, es decir, en los compases, fraseológicas y macroformales de sus canciones, proyectada hacia y desde otros niveles de organización del material sonoro. Esa estrategia creadora resuena además en expresiones, conceptos y decisiones estéticas extramusicales de Spinetta, aportando su singularidad al lenguaje artístico de uno de los músicos argentinos con mayor identidad de la contemporaneidad. A partir de la audición, la reflexión y el movimiento, en interacción con los asistentes y con el apoyo de esquemas en diapositivas y músicas grabadas, se procura revelar este relevante rasgo en su estrategia compositiva. El viento irregular generado por la poética musical de Luis Alberto Spinetta puede reconocerse en la escucha, puede bailarse y puede pensarse. Se percibe, se siente. Es una charla más que interesante, más allá de este intrincado texto que le da presentación. Realmente de Gallo, yo lo conocí en la vez que pude presenciar su charla, que fue en Bellas Artes. Es un tipo que sabe muchísimo, es una especie de filósofo de la música, y se aprende demasiado y se analiza la obra de Spinetta desde un costado que a veces olvidamos, porque por ahí lo que llama atención en un primer vistazo de la obra de Spinetta fuertemente es su lírica, sus acordes extraños, sus melodías quebradizas. Pero además de eso, tiene una métrica irregular que es realmente increíble y que esta charla se enfoca justamente en eso. Esto va a ser el sábado 14 de junio, es decir, este sábado, a las 19 horas, 7 de la tarde, en el Centro Cultural Pampero, Vieites y Otamendi Bernal. A 2 cuadras nomás de San Martín y La Madrid, esto es muy cerquita de la estación de Quilmes. Perdón, de la estación de Bernal. Entonces, están todos invitados a la charla Spinetta y la estrategia del viento desigual, este sábado a las 7 de la tarde en el Pampero. ¿Vos la recomendás? Yo la recomiendo porque realmente me encantó cuando la vi, esta misma charla, y iría de nuevo. Lo único que, bueno, el sábado a esa hora juega Italia-Inglaterra. Acabo de enterar. Verdad. Porque invité a un amigo a la charla y me dijo: mirá, juega Italia-Inglaterra. Pero bueno, si hay alguno que no le interese tanto el tema del balompié. Alguien que piense que el fútbol consiste en 22 hombres semidesnudos corriendo a través de una, atrás de una pelota. Sí, en ese sentido, yo paso la data porque realmente es una charla muy interesante. Y para aquel que es fanático de Spinetta y para aquel que por ahí no conoce tanto de su obra, es un momento ideal para conocerla y y para que la conoce, es un momento ideal para ir y amarlo más a Luis. Realmente la recomiendo. ¿Podemos decir que tiene más peso esto que el partido? Y digamos que sí. El partido después ves el claro. replay toda la noche en ESPN, en todos los canales, ¿no? Te lo pasan toda la noche, así que nada, están invitados todos. ¿Qué más hay para este Waka Jawaka? ¿Qué más hay? Qué gran pregunta, ¿no? Seguimos con un segmento que yo diría que consiste en dos segmentos unidos. Porque nosotros habíamos hecho como una premisa de decir, bueno, vamos a pasar distintos bloques en los que se pasan distintos géneros musicales. Y vamos a decir bloque progresivo, bloque nacional, etcétera. Y teníamos un segmento que era bloque exótico. O sea, se refería a cualquier música que sea exótica. Y desde también su procedencia, ¿no? Más que nada. Sí, o también lo que sale, el sonido, todo, la música en general. Y bueno, también lo podría decir que es música tercermundista, que tiene un segmento así, que consiste en pasar música capaz que en los jaivas o música latinoamericana. Y bueno, encontré una banda, los precursores, los creadores de la cumbia peruana. Banda integrada por Enrique Delgado como voz y primera guitarra, Matías Fajardo en el bajo, Enrique Guillermo Medina en segunda guitarra, Eduardo Rivera en la batería y Elsa Salgado cantante y coro. ¿Qué se puede decir? Esta banda es... No sé si sería cumbia exactamente, sino que sería los primeros comienzos de un tipo de música bastante particular. Bastante peculiar. Hay una banda argentina que se llama Los Peyotes, que hoy estaba viendo un video que lo hacen en Liniers, que tiene toda esa temática de si viajaste por Bolivia y Perú, o sea, te sentís identificado, que entran a comer a la Pollo Braster y toman los jugos en bolsita y esas cosas. Uh-huh. Bueno, esta banda es muy particular porque tiene un sonido bastante psicodélico, pero con ese aire latinoamericano y aire a cumbia. Y también el nombre del tema, Onsta la Yerbita, se presta mucho a la imaginación. Sí, es como un doble sentido, ¿no? O sea, ¿de qué clase de yerbita me está hablando? Sí. Y bueno, vamos a escuchar, ¿no? Sí, ¿por qué no? Y vamos. Seguimos con Waka. Boys and girls, attention please. Here is your group. Henry Delgado on the stage. For amuse, an answer for you dance boys. If you like to dance, very well. And then smoke a cigarette and put in wave as always. Cáscara de plátano, mostaza, orégano, hierba buena, volare, oh, cantare. Ready now, listen to me. One, two, three, four. Let's go, baby. Come on, Jerry. Come on, Dory. Now, please. Oh, Bueno, ahí pasaba la banda peruana, dijimos. Sí, peruana. Los Destellos, On Sta La Yerbita. Según mi amigo, mi amigo, Mariano Ponzo, más como, conocido como el Pesu, dice que le hace acordar a Black Magic Woman de Santana. Ajá. Bueno, era eso. Venite, Pesu, a tomar unos mates, dale. Bueno, bien, pasaba el bloque Subdesarrollo, ahora nos vamos al bloque... Si bien se presta un poquito la confusión, vamos a pasar Dream Theater, lisa y llanamente, sí. Más allá del bloque. A ver, lo estuvimos pateando hace un montón de tiempo y decimos, che, loco, capaz que por ahí no nos guste tanto, pero hay que pasar Dream Theater. Capaz que no es el tipo de rock progresivo que más nos moviliza a los que conformamos Waka Jawaka, pero sin dudas es una de las bandas más importantes de este género, más concretamente del metal progresivo, que quizás es ese nuestro problema, que no nos gusta tanto el metal, o quizás no nos gusta. Pero a pesar de eso vamos a pasar a esta gran banda, Dream Theater, el teatro de los sueños, de quizás uno de los discos, si no el más recomendado por todos los conocidos que tengo que escuchan a la banda, que la siguen, que me dicen, loco, escuchate este disco que es un discazo, que es Escenas de una Memoria, Scenes from a Memory. Disco de 1999. ¿Por qué me recomiendan este disco? Porque, ¿qué se puede decir? Porque justamente es el disco que quizás es más cercano a Pink Floyd o a esa onda no tan pesada que en general sí mantienen. Nosotros nos conocimos por un tema de Dream Theater. Por Endless Sacrifice. Así es. Ah, pero por ese tema nos conocimos. Sí, sí, porque teníamos que tocar ese tema. Sí, pero también tocábamos otros, yo me acuerdo que tuve que escuchar, la primera vez que escuché Dream Theater fue por ese tema. Ah, mirá. Sí, allá por el año 2008. Sí, hace mucho tiempo. Un proyecto, una banda que no prosperó, pero que sirvió para que nos contactáramos. Bien, entonces vamos a escuchar de este disco, Essence from a Memory, un tema llamado The Dance of Eternity, La Danza de la Eternidad. Tema instrumental de 6 minutos y cuarto. La temática de este disco es interesante, es un disco conceptual. Como bien sabemos, los discos conceptuales han sido característicos del rock progresivo, quizás ya desde The Wall o antes también. Consiste básicamente en un disco en que todas las canciones tienen una temática que las aglutinan o que las unen. Una historia que se narra a través de las canciones. Las canciones son como capítulos o como diferentes visiones de una misma historia. Este disco narra la historia de un joven que descubre su pasado, el cual está relacionado con el amor, asesinato e infidelidad de Victoria Page. Yo realmente no lo escuché, así que puedo decir que habla sobre eso, pero aún no le hice caso a tus sugerencias. Entre ellas está el hippie, ¿no? El Lautaro Herrero, que me dice, tenés que escucharte. Nunca lo he hecho hasta ahora, pero sí escuché algunos temas sueltos, como Endless Sacrifice. Y ahora vamos a escuchar The Dance of Eternity, tema que dura 6 minutitos y cuarto. Algo que aclarar de ese tema es que hace poco, hará 2 años más o menos, hicieron un reality, un documental de la salida de Mike Pornoy, que era que fue el baterista. Uh-huh. Y bueno, yo soy baterista, fueron un montón de bateros grosos. ¿Vos fuiste? No, yo no fui. Ah, como decir, yo soy baterista. No, yo soy baterista, me llamaron, viste, estuve ahí, le dije que no, porque no me gustaba mucho lo que hacía. Claro. No, y yo soy más del palo de Zeppelin. Yo soy más del palo, a mí me gustaba Free Cody. Ellos pedían que toquen este tema, seguramente por la complejidad que tiene el arreglo baterístico. Es decir, como prueba para los aspirantes. Como prueba, sí, vos querés tocar en Dream Theater, tenés que tocar este tema. Ajá. Así que, a vos, amigo y amiga baterista que está del otro lado, ponete a sacarlo. Y ahora sí. Si Mella lo dispone, vamos a escuchar Dream Theater, después hacemos una pequeña tanda y volvemos con el último bloque de este Waka Jawaka. Dale, Mecha. We'll be right back. Acabamos de escuchar The Dance of Eternity de la banda Dream Theater, quizás la banda más emblemática del metal progresivo. Y ahora vamos a una pequeña tanda, si no me equivoco, y después volvemos con el último bloque de Waka Jawaka. Tienen hasta las 12 nuestra compañía. Ya volvemos. ¿Querés hacer radio? Necesitas sonidos, voces, música y mucho amor. Acércate a Radio Compartiendo. Hay un espacio para vos. www.fmcompartiendo.org. Vuelve Compartiendo. Un espacio del movimiento obrero. Noticias y reflexiones del mundo sindical y político. Todos los martes de 18 a 20 horas, en la conducción Raúl y Fabio, aquí en FM Compartiendo 89.7. Bien, último bloque de Waka Jawaka. ¿Algo que decir, Patín? Está iniciando Windows por ahí. Está iniciando Windows, se me acaba de reiniciar la máquina. Qué problemón. Bueno, la verdad, un problema que tenemos realmente, hablando un poco más en serio que el tono que venimos llevando en el programa, quizás, es en Bellas Artes de Quilmes, la escuela de música, la escuela municipal de Bellas Artes Carlos Morel, en la cual yo estudio desde hace varios años, que está atravesando una crisis edilicia desde hace mucho tiempo. Estamos en un edificio que no llega a cumplir nuestras necesidades. Muchas veces no es para nada extraño tener clase en una cocina o estar estudiando en un baño con un atril al lado de la gente que hace sus necesidades. Estamos realmente muy apretados y esto no es el peor del caso. Obviamente falta de calefacción y todo eso también, ¿no? Pero lo peor del caso es que la municipalidad ha dispuesto la construcción de un nuevo edificio, pero esa construcción no ha sido para nada dialogada con la comunidad educativa de la escuela, y han dispuesto que el edificio sea al lado de la municipalidad, en la calle Alberdi, lo cual es una zona absolutamente fea. Cualquiera que pase por ahí sabe que es bastante probable que sea víctima de algún hurto. Y además digamos, la fealdad de la zona, también la carencia de medios de transporte, ya que si bien es apenas a un par de cuadras, creo que son unas 7 cuadras respecto a su ubicación actual, solamente 2 colectivos llegan ahí. Y además de la zona, que no es para nada propicia para salir de repente un día de la semana a las 11 de la noche con un instrumento caro, ¿no? Porque aparte la carrera es sí o sí a la noche. El edificio mismo no tiene ningún sentido. El edificio actual consta de 13 pisos. Recordemos que la escuela cubre, creo que, 5 carreras distintas. Hay música, hay cerámica, artes visuales, teatro y diseño gráfico. Y en 13 pisos realmente no estamos bien, porque los pisos no están en condiciones óptimas. Pero la escuela nueva que quieren construir tiene 2 pisos. El Barba, dice el comunicado, pretende reducir departamentos enteros como teatro, cerámica y danzas a un solo aula específica para cada uno, es decir, un aula para una carrera entera, o pasar de más de 50 aulas, que hoy no alcanzan, a 25 aulas en el nuevo edificio. Es decir, estamos en un edificio que ya de por sí no es bueno y pasaríamos a uno mucho peor. Entonces va a haber una movilización el día de mañana, a las 4 de la tarde se va a ir, si no tengo mal entendido, a la municipalidad a dialogar con el intendente, y se va a ir a reclamar por un edificio propio hecho a medida de nuestras necesidades reales, actuales y futuras, ya que ni el edificio actual ni el que la municipalidad pretende imponernos cumple con esta condición. Exigimos al Barba Gutiérrez la postergación del proyecto actual y la reelaboración del mismo en base a las necesidades y propuestas definidas en espacios de discusión públicos y democráticos de la comunidad educativa de la EMBA. Y como en el 2006 Bellas Artes resiste, y sigue resistiendo por una educación realmente pública, digna y de calidad. Centro Estudiantes de Bellas Artes. Recordemos que esta jornada o esta época de lucha que se menciona, que fue el año 2006, fue contra el intendente anterior, Villordo, un intendente que actualmente está con Macri, o al menos en la última elección, ahora puede estar con Massa, no sé. Ahora varía. Viste cómo la gente esta que está en la política. Y en ese momento, el Barba se unió a los estudiantes en el reclamo. ¿Cuál era el problema? Villordo quería hacer un restaurante en lo que es la escuela. Quería privatizarlo. Hay que decir que eso, en realidad, Bellas Artes antes era la Casa de la Cultura, que después se hizo Casa de Cultura y se pasó a donde es el edificio que está hoy en día, pertenece a la municipalidad, y a los pisos de arriba de todo hay, o sea, hay gente que labura de la municipalidad. Sí, hay una antena también. Sí, bueno, están los de CREM, creo, laburando ahí, y la seguridad es de la municipalidad, o sea, no es que es la seguridad, si tengo entendido, no es la seguridad que tiene el edificio de Bellas Artes, sino que labura a partir de la municipalidad de la parte de arriba, uh-huh. No de los estudiantes. Y es muy se relaciona mucho con lo que pasa con la EMPA, que en los lugares que tienen los conservatorios, ¿no? Que por ejemplo en la EMPA no pasa que en el sector en donde se hacen los conciertos a determinada hora no se puede hacer porque justo de al lado de un gimnasio que se escucha más la gente que va hace gimnasia bailando. Sí, con música todo lo que da un lunes a las 10 de la mañana. Más allá de los conciertos, en las clases mismas, ¿no? Te interrumpe todo el tiempo. Sí, bueno, es deplorable la educación pública argentina en general, y concretamente la artística también está todavía peor, porque es como si es algo que no valiera, ¿no? Entonces, todas las escuelas tienen carencias y cosas a mejorar. El tema es que estamos hablando de algo concreto en el caso de Bellas Artes, porque en un mes van a empezar a construir el nuevo edificio para mudarnos. Y realmente estamos desde ya advirtiendo que ese edificio va a ser completamente insuficiente para nuestras necesidades. Entonces desde ya nos estamos moviendo, no estamos esperando a que nos muden para decir no, esto está mal. Ya nos mostraron los planos y desde ya decimos que es ridículo que en un aula haya una carrera entera, cuando hoy por hoy con un piso a duras penas lo podemos hacer porque tampoco alcanza. Así que bueno, hay que mantenerse al tanto porque el arte es de todos. Si queremos que Quilmes siga produciendo músicos, si queremos que Quilmes produzca actores, bailarines, pintores, artistas de todo tipo, hay que defender la escuela de arte pública que tenemos, que es Bellas Artes. Aparte también está también el teatro, ¿no? El teatro que se hizo acá en Quilmes, que por lo que tenía entendido hace un tiempo no podían tocar bandas en vivo. O sea, era un teatro inmenso que no podían tocar bandas en vivo. Yo no entiendo por qué no hicieron un edificio que tenga, además del teatro, que funcione también como un espacio para Bellas Artes, que sea obviamente más complejo. Pero las cosas que pasan acá en el municipio, por ejemplo, lo del puente que hicieron, el bajo nivel, de donde están los bomberos ahí, creo que es por Bransen. No, por el otro lado. En Guido. Que no pasa el camión de bomberos. O sea, eso es increíble. O sea, hacen un paso bajo nivel para que pase el camión, pero no pasa el camión de los bomberos. O sea, es increíble. ¿Qué mierda tienen en la cabeza esos tipos? Porque no, estoy indignado. Y sí, es que no es para menos. Aparte de esto, que el Barba se pone del lado de los estudiantes, lanza su carrera política en ese 2006, al año siguiente. Y se aferra a eso encima, ¿viste? Sí, porque es el candidato de la izquierda y del pueblo, ¿no? En ese momento, al año siguiente gana las elecciones y ahora nuevamente está haciendo un atentado contra la educación pública, concretamente un atentado contra Bellas Artes. Así que bueno, nada, lo comunico para que se difunda esta noticia, hay que estar alerta. Todavía no se ha llegado a un punto crítico como... O sea, vamos a tratar de dialogar con el municipio y plantear la situación. Pero en 2006 hubo un acampe de varios días en la escuela, se tomó la escuela... y seguramente este año va a ocurrir lo mismo si no cambian las cosas. Así que bueno, seguramente seguiremos hablando del tema en los próximos programas de acuerdo a cómo se desarrolle la situación. Lo último de eso que me quedó, que en la Casa de la Cultura por lo menos pongan una frazada arriba para que... No, ya es insalvable, o sea, que frazada no salva nada, una frazada. O sea, hay gente que creo que nos está escuchando que no es de Quilmes. Uh-huh. Mirá qué abarcativos que somos, que nos expandimos por el mundo. Y la internet es así. Le mandamos el techo, un abrazo, ¿no? El techo es altísimo y tiene vidrio. Uh-huh. Y nosotros hemos tocado ahí varias veces y era como... No se podía tocar. No, tiene mucha reverberación, que por ahí para determinadas músicas está bien, pero para una banda de rock es completamente nocivo porque no se entiende nada, la batería, la guitarra, olvídate. Y bueno, respecto al teatro, algo que siempre se habla en Quilmes, al menos con algunos profesores he tenido charlas, y nada, es un desastre acústicamente el Teatro de Quilmes. Es un teatro que no se consultó a ningún tipo de ingeniero acústico, se dice. Sí. Los tipos que se encargan de analizar cómo es un lugar y de definir de qué materiales y de qué manera debe ser construido para que acústicamente sea bueno. Bueno, en el Teatro de Quilmes no se ha hecho, por lo cual vos podés ir a ver una obra de teatro y no escuchar lo que dice la gente porque estás escuchando el bondi que pasa en la puerta. Pero bueno, basta de amargarnos, vamos a escuchar un poco de lo bueno que tiene este país, que son sus bandas, ¿no? Muchas veces ahora vamos a escuchar a una de las más grandes de la actualidad. Sí, vamos a escuchar, creo que hemos pasado, ¿cuántos temas? Un montón. Dos o tres pasamos hasta ahora. Bueno, es un montón. Sí, en general. Vamos a pasar el tema Desde el viento de la montaña hasta la espuma del mar. Lo sacamos del disco Para las almas sensibles, que fue grabado en 2004 y en el 2005, o sea, en recitales en vivo. Acá Pez estaba una formación de cuarteto y quinteto. Recordemos la formación así rápidamente: Ariel Minimal, el gordito Minimal, en guitarras, Fósforo García en bajo, Franco Salvador en batería y Pepo Limérez en esa época en el teclado, y con algunos arreglos de flauta y de saxo de Pablo Puntoriero. Así que los dejamos un poquito con Desde el viento de la montaña hasta la espuma del mar, de Pez. Yo barro, árbol, dame asilo. Bien, acaba de pasar PES, dedicado al PESU. Al PESU y a todos los que... al DIS, que nos va a estar escuchando. La gran banda nacional de hoy en día, quizás. La que más vale la pena ir a ver cuando Minimal no está de mal humor. ¿Vos sabés que en la selección, no, que está ahí hospedada, hablando un poquito del Mundial que arranca pasado mañana, se repartieron las habitaciones y todos están en parejas, menos Gago, que es el único que está solo? Particular, ¿no? ¿Por qué será? Porque es de Boca. Simplemente por eso. Es de Boca. Quería... acá... nosotros insistimos tanto con que con nuestros oyentes participen, sean uno con nosotros en el programa. Acá un muchacho llamado Julián Robles me dice, me comenta acerca del tema de Dream Theater, que dice que para tocar este tema necesitas cuatro cosas: estar técnicamente preparado, tener el tema escrito, ser capaz de leerlo y tener un mulo, amigo o lo que sea capaz de ir dando vuelta a las hojas. Como un pianista clásico, digamos. Sí, está bien. Y hay que estudiarlo el tema, ¿no? No es, listo, está en cuatro y le damos para adelante. No. Che, hablando de fútbol, vos sabés que PES es una banda bastante futbolera. Yo una vez me crucé en la cola, en la fila para entrar al templo sagrado del fútbol mundial, es decir, a la Bombonera, a Fósforo, el bajista, que estaba con su hijito haciendo la fila para entrar. Me acuerdo que estaban los canas que nos empujaban ahí con los caballos, ahí, y etcétera. Y el hijito le preguntaba qué onda con esos señores que nos trataban mal, y él le decía que le respondía a su hijo que eran cabezas de tortuga, que no tenían cerebro. Y el chabón lo decía bastante en voz alta, viste, una actitud bien ahí punk. Nada, decía que los policías eran un desastre. Y bueno, y Minimal, que es fanático de Huracán, mañana seguramente va a estar prendido a la tele porque se juega el desempate entre Independiente y Huracán. El que gana asciende a primera, el otro se queda en la B. Así que imaginamos que Minimal, que cantó el tema que acabamos de escuchar, estará con los nervios de punta. Quizás le sale una canción o algo, ¿no? Sí, estaba pensando pobre Independiente. Sí. Mejor ni hablar de esos pobres muchachos. Bueno, yo quería pasar un chivito. Pase. El viernes 13 a las 23 horas en Floresta, en la calle Ensenada 186, me voy a presentar por primera vez junto a la banda Cenicienta Borderline, en vivo, en un formato acústico. En realidad la banda es eléctrica, pero vamos tratando de... se presentó esta posibilidad de tocar acústico y bueno, dijimos que sí. Aparte es un buen incentivo como para empezar en una banda, conocerse musicalmente junto a los demás y bueno, y está bueno también bajar un poco los cambios y meterse en algo más acústico, más tranquilo. Aparte hacen canciones que se prestan, ¿no? Sí, para la adaptación. Sí, es un pop rock con cosas medias Beatles y medias... tiene una particularidad el muchacho que toca la guitarra y que compone los temas, que hace melodías que vos le decís, esta melodía me hace acordar a tal cosa o así. Uh-huh. Está buena la banda. ¿Estás diciendo que es un plagiador? No, estoy diciendo que tiene esa facilidad para hacer que algo lo puedas adquirir así tranquilamente en la cabeza y retenerlo. Y decir, no es lo mismo que decir, no. me hace acordar a Here Comes the Sun. No. Me expresé mal, perdón. Sí, está bien. Vamos a estar presentándonos a las 23 horas. Junto a Arrancamos Cuarteto y un flaco que pinta, que no sabemos quién es. Ajá. Hay un flaco que va a pintar mientras nosotros vamos a tocar. Esto es en Abramundo, Cooperativa, que es en la calle Ensenada 186. ¿En dónde? ¿En Capital? En Capital, en Floresta. ¿Qué día es, Patín? Me dijiste. Viernes 13. Viernes 13. Mala fecha para debutar. No, buenísima fecha. ¿El viernes 13? Sí. ¿Todas las de ganar? Sí. Bueno. Buenísimo, allí. Y creo que sale a 20 pesos la entrada, eso no lo aclaramos. Bastante fragmentada la información que tirás, Batín. Sí, porque que me estoy tratando de acordar las cosas que estoy leyendo encima. Bien. Bueno, hemos llegado al final del programa. La semana que viene seremos de nuevo un trío aquí en el piso. Evidentemente somos un trío porque Mella cuenta también. cuarteto. Somos un cuarteto en realidad. En este momento somos un trío, ¿no? Conformado por Pato Benítez, a mi izquierda, por Fabio Mella del otro lado del cristal, y por quien les habla, Álvar, aquí también. Y el martes que viene vuelve Andate Meisner, que es la cuarta pata de la mesa de su gira europea. Seguramente charlaremos bastante de sus vivencias en el viejo continente. Qué loco, ¿no? El muchacho ya vuelve. Nosotros que nos habíamos acostumbrado a este tema del dúo. Sí, ya estaba bien el dúo, ¿no? Sí, me parece que va a sobrar ahora. Aparte viene, va a venir bien afrancesado, capaz. Anda a saber. Sí, por ahí viene ahí con la nariz bien paradita, ¿viste? Bueno, vamos a despedirnos con la gran banda canadiense de rock progresivo que se llama Rush. Digo la gran porque para el mundo es quizás la banda canadiense, ¿no? La que ha trascendido fronteras y se ha hecho conocida en cada rincón del planeta, por así decirlo. El año pasado pasamos a Harmonium, que es otra banda canadiense, pero que realmente es una banda de culto más local, digamos. Rush es una banda que está entre los clásicos del rock progresivo, sin importar la nacionalidad. Bueno, los de Dream Theater se confiesan que son fanáticos de Rush. Justamente por eso pasamos Dream Theater hoy y no otro programa. Porque ahí está. Hay una relación. Es un programa conceptual. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar la canción Cygnus X1, que es la que cierra el disco A Firewall to Kings. La temática del tema versa sobre el drama existencial de un viajero espacial que termina cayendo en un agujero negro. Hay referencias a Don Quijote, ya que la nave del viajero se llama Rocinante, que era el nombre del caballo de Don Quijote. Y esta canción está inspirada en el objeto estelar Cygnus X1, justamente, que se cree que es un agujero negro, y fue compuesta y arreglada íntegramente en las sesiones de estudio, sin ideas previas, y como concepto, encuentra su continuación y conclusión en el siguiente álbum de la banda, titulado Hemisferes. Es un gran tema de rock progresivo, tiene unos buenos riffs de guitarra y unos buenos gritos ahí de Jeddy Lee, que tocaba el bajo y cantaba en el grupo. Y tocaba los sintes también. Tocaba los sintes, también tocaba el mini Moog y la guitarra acústica. Tocaba todo el muchacho. No es una mina, es un muchacho, el cantante. Después el guitarrista es Alex Lifson y el baterista es Neil Peart. Conocido por tener una guitarra Les Paul con una palanca de estrato. Lifson. Sí. Mira. ¿Viste? Ese dato no lo tenía. Esa data no, la verdad no lo tenía. Bueno, nos vamos con eso, con Cygnus X1 de la gran banda Rush. Dura 10 minutos y monedas. Una gran muestra de rock progresivo. Este sería el plato fuerte de la noche, desde un punto de vista progresivo, ¿no? Sí, sí, sí. Que es quizás la temática central de nuestro programa. Bueno, acá tienen un buen plato de ravioles progresivos. Será hasta el martes que viene. Sí, hasta el martes que viene. Recuerden que voy a tocar el viernes 13 de 23 horas en Floresta, en la calle Senado 186, junto a Arrancamos Cuarteto y Un Flaco que Pinta. El sábado está la charla de Spinetta a las 7 en el Pampero. Será hasta el martes a las 10 de la noche con otro Waka Jawaka. Chau. Hasta luego. Thank you. Invisible to telescopic eye, infinity, the star that would not die.